familia. A mí no me hablen de calle si no tienen concreto, papa. Nosotros no cantamos por fama, esto es respeto. Te veniste contra mí, y ahora soy yo el que los mata. Y aunque vengas con 10,000, igual yo sigo siendo tu tata. Te veniste contra mí, y ahora soy yo el que los mata. Y aunque vengas con 10,000, igual yo sigo siendo tu tata. Ellos quieren calle de su tata. Aprendiste el liriqueo por tu tata. Si tus rolas suenan es por tu tata. Hijo, dame caso, yo soy su tata. Escóndanse, que si los agarro los mato. Tú sabes que tengo el estilo para pagar tu fucking feeling barato. Ustedes lo que son garabatos, ustedes no tienen ni pato. Y para lo único bueno que sirven es para que nos riamos un rato. Y se las tiran de macho, pero todos son gachos. Lo que pasa es que no se había topado con un loco catracho. Que te haga sudar y temblar el corazón. Que la tire y que la pegue en cada canción. Oh no, ya salió tu rey. Tras el king de la corona, you know we own this game. Nigga, you can have your money and your fame, but you will never make a classic like the ones I made. Oh shit, se te complicó el asunto, right? Entonces, ven pa' acá, come on. Ven pa' acá, come on. Ven pa' acá, come on. Ven pa' acá, come on. Ven pa' acá, come on. Ven pa' acá, come on. Vamos, seamos reales, soy el primero en el juego. Tengo mi fama y dinero, ¿de qué me hablas, pelero? De que tu papi tiene radio y televisiones. Pero mi pupilo te escribe en tus canciones. Como una vez, hey, pero no llores, hey. Solo para recordarte que eres un falso y un gran maje. Que tu compañía es una mierda, lo sabes. Que entre nosotros los raperos de verdad vos no cabes. Ay, yo sé que dolió. Ay, yo sé que dolió. Ay, yo sé que dolió. Ay, ese monopolio. Ellos quieren calle de su trata. Aprendiste el liriqueo por tu tata. Si tus rolas suenan es por tu tata. Hijo, dame caso, yo soy su tata. Póngase vivo como el camarón, porque te voy a arrastrar por el callejón. Este compa con un familión, coro de un millón que te creíste, maricón. Quieren joder con The Crown, viendo que estás siempre down. Quieres irte a los calles, chamaquito, pues tendrás tu knockout. Aquí no hay un primer round, aquí lo que hay un sobao. El capitán recorona, el cuero es más rapeado. Viste, tú no estás listo, papa. Te veniste contra mí, y ahora soy yo el que los mata. Pa' que vengas con 10,000, igual yo sigo siendo tu tata. Te veniste contra mí, y ahora soy yo el que los mata. Y aunque vengas con 10,000, igual yo sigo siendo tu tata. Brasco, es un nuevo día, testamento de mentiras. Ahora yo vivo en el mismo barrio donde tú vivías. Conozco a la misma gente que tú conocías. Escribo en el mismo cuarto donde tú escribías. Le diste la espalda, ahora no hay salida. Pum pum azota, llegó tu pesadilla. The Crown gave you life, the Crown gave you vida. Coronado para ser tu nueva espina. Yo usted es el heredero de las avenidas. Esto es así, él lo prenda. Viendo mal, queriendo revolver el panal. Queriéndote enfrentar con el sobrenatural. Total, esto ya se volvió personal. Así que guarde todo, que se vino el vendaval. Ey, soy G.E.O., vos ya me conoces. Ey, estoy que ardo, vos ya lo sabes. Ey, sueno fino, vos ya me escuchaste. Yo sí soy del roble, vos ni guanacaste. De las palabras mágicas, aquí soy yo. El que tiene letra y flow, aquí soy yo. El que ha cantado en cada cuadra, aquí soy yo. Yo, Daily Brasco, se llama G.E.O. Ellos quieren calle de su trata. Aprendiste el liriqueo por tu trata. Si tus rolas suenan es por tu trata. Hijo, dame caso, yo soy su trata. ¿Qué le pasa a ti, Brasco, que ahora se revela ante su majestad, quien le dio la escuela? Yo no te traicioné, yo estructuré tus acapelas. Aquí yo soy tu tata, aunque te duela. Brasco, está quedando loco este wirro culo cagao. Él vino a mis portones llorando a pedir cacao. Como María Magdalena yo te recogí. Y en Josué de Nazareno, es verdad, te convertí. Y ahora pides la calle que yo te di. Y exaltas el talento que también te di. Dice que representa, pero yo no me fui. Yo sigo siendo el dios del roble, Brasco King. Hijo, lo que pasa es que usted no piensa, lo manda su conciencia ante su reverencia. Usted no tiene edad para mi experiencia. Usted tiene talento, pero yo esencia. Sigo siendo el dios del roble. Y de las verdaderas grandes ligas, Mr. Mario. Porque la corona no está sola, siempre tiene un rey. So ahí te dejo hablando solo. pa' que lo sepas, que vos no sos más que un fracasado traidor. Y que te quede claro, que vos sos el bufón, y nosotros, los reyes. Rest aquí, bueno, me de Jones, that G.E.O. Y por supuesto, la llave maestra, T.A.D. Joe Felipe, dile que esto no es solo de parte de la corona. Esto es de parte de El Roble. El Roble.